dio una rosa, sintió que se enamoraba. Y habló de tantas cosas nuevas, para así poderle ilusionar. Le dijo cosas hermosas.